noticias de nuestros pueblos originarios. Organizaciones inician paro regional contra proyecto hidroeléctrico. Organizaciones sociales representantes del Frente de Defensa de Puno iniciaron el pasado 17 de junio un paro regional para defender el consumo nacional de gas y rechazar la construcción de la hidroeléctrica de Inambari, en el sur de Perú. Los gremios rechazan la construcción del gasoducto, pues aseguran beneficiará únicamente al Brasil y además generará un perjuicio ecológico a la región. El paro aprovechó además para denunciar el alza de los productos de primera necesidad y del transporte público. El 26 de junio, de no mediar acuerdo, se reunirán nuevamente los representantes de los frentes regionales con la finalidad de acordar nuevas acciones de lucha. Los pueblos indígenas se escuchan. OEA organiza seminario para indígenas sin indígenas. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, criticó la fecha anunciada para la realización del seminario sobre mecanismos de participación de los pueblos indígenas en la Organización de Estados Americanos, pues no hay tiempo suficiente para que los indígenas se organicen y puedan participar del evento, programado para los días 22, 23 y 24 de este mes. El seminario va a realizarse en la sede de la OEA en Washington, donde deben reunirse representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para analizar posibles estrategias de participación e intervención de los pueblos indígenas en las decisiones de la OEA. El encuentro pretende proporcionar un conocimiento sobre la estructura y actividades de la organización. Gracias al supuesto debate, surgirían propuestas para fortalecer la participación. Sin embargo, el evento corre el riesgo de recibir solamente la presencia de no indígenas. Las voces de los legítimos representantes quedan, por tanto, excluidas. Formada por pueblos indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, la CAOI da visibilidad a las demandas y propuestas de los indígenas para insertarlas en las agendas políticas globales. Para fortalecer al movimiento, es necesario crear una escuela programática cuyo eje central aborde los mecanismos de participación en foros internacionales. Voces originarias. Juventud indígena se defiende contra la instalación de base aeronaval. La instalación de una base aeronaval en territorio Naso despojó violentamente de espacios ancestrales al pueblo originario. Jóvenes originarios Kuna y Naso denunciaron al Estado panameño que, en compañía de los gobiernos de Canadá, Corea del Sur, el BID y el Banco Mundial, mantienen en la miseria expropiando tierras, territorios y recursos naturales de los campesinos y pueblos indígenas. La privatización de cientos de ríos, imponiendo represas y turismo residencial sin consulta previa, libre e informada de sus comunidades, violenta los derechos fundamentales y acuerdos internacionales, explicaron los jóvenes dirigentes. El gobierno panameño desconoce las estructuras políticas tradicionales. Es más, impone autoridades gubernamentales en las estructuras autónomas y tradicionales para poder ejercer control y dar prioridad a la explotación minera e hidroeléctrica por sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Además, niega la ratificación del convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos, así como audiencias a sus dirigentes. Violentando los derechos territoriales de los pueblos Naso, Ngave Buglé, Emberá Wounan y Kuna, los estados violan los derechos de los niños indígenas a una educación propia y condena a sus madres y padres a vivir sin sus territorios ancestrales y, por consiguiente, sin la seguridad y soberanía alimentaria. Estás escuchando noticias de nuestros pueblos originarios. Ecuador. Multitudinaria marcha indígena inaugura Parlamento Plurinacional. Diversos pueblos y nacionalidades indígenas realizaron una multitudinaria marcha para exigir que se cumpla el mandato constitucional y el Ecuador se convierta en un estado plurinacional. La marcha partió desde la zona oriental del Puyo, teniendo como objetivo arribar a Quito el pasado 21 de junio, para desde allí comenzar el funcionamiento del Parlamento Plurinacional. Los marchantes llegaron a Salasaca, donde fueron recibidos en la plaza central. En el lugar se realizó el encuentro de los pueblos amazónicos andinos para luego, todos juntos, avanzar hacia Quito siguiendo la ruta Salasaca y Zamba, Latacunga, El Chasqui, Machachi, Guamani y Villa Flora. Las actividades, que comenzaron el 20 de junio con una toma simbólica de Quito, continuarán en el Parque del Arbolito, lugar donde se celebrará el milenario Inti Raymi, o Año Nuevo Indígena. La movilización sigue las huellas dejadas hace 20 años por los pueblos que reclamaron la legalización de los territorios y que hoy continúan el legado histórico de resistencia. Representantes y organizaciones demandan constituir territorios y gobiernos autónomos para ejercer los derechos colectivos con plenas competencias administrativas, políticas, económicas y culturales. Noticias de nuestros pueblos originarios.